minutos sin pensar en ti. Y si tú te matas algún día te darás cuenta que no eres feliz. Y si tú te matas algún día te darás cuenta que no eres feliz. Solo quiéreme, bésame, contigo soy feliz. Quiéreme, mi vida, solo quiéreme, bésame, contigo soy feliz. Segundo sin pensar en ti. Quédame mi vida que no puedo estar un segundo sin pensar en ti. Y si tú te matas algún día te darás cuenta que no eres feliz. Y si tú te matas algún día te darás cuenta que no eres feliz. Solo quiéreme, bésame, contigo soy feliz. Quiéreme, mi vida, solo quiéreme.